sobrio, tranquilo y tajante. Así se levantaba, andaba, latía. Ni un solo instante se perdió en flojeras, nimiedades, jactancias, quejas. Ni una sola vianda arrimó a su plato con su propia mano en la cena de todos. Era la justicia, sonreída y firme. Así solo se ha visto. Así jamás tendrá su noche en la memoria. Retornará como los huracanes y los rayos, todo encendido, como era y es, en la justicia, y abatirá a los cuervos y a las fieras sangrientas águilas. No haya duelo por él. Ganó la llamarada del que se ofrenda entero. Todos los apaleados del mundo lo entienden, lo besan, lo sujetan. Héroe, sin esperar más gloria que el futuro alegre. No haya duelo. Su victoria es la nuestra. No cejamos, siglo tras siglo.